Estamos en la mañana de la 106, en vivo, claro, a esta hora, ya son las 9:30. Cielo que está cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Mañana es uno de los días muy esperados, por lo menos por un grupo de simpatizantes que adhieren a la precandidatura de José Luis Salomón, y por supuesto el propio José Luis Salomón, porque mañana va a ser el lanzamiento oficial del local, o por lo menos es lo que tengo entendido. Se lo vamos a preguntar directamente. Vamos a hablar con el ingeniero José Luis Salomón. Buen día, José, gracias por atendernos. Hola, ¿eh? La audiencia de 106. José, bueno, mañana es el día de... Nosotros hemos, lo hemos programado ya hacía un tiempo, venimos de alguna manera dando paso, ¿no es cierto?, en firme a este desafío que es la Intendencia Saladillo. Y bueno, a medida que pasa el tiempo vamos avanzando y vamos tratando de cumplir con lo que nos hemos empeñado, con lo que hemos dicho, ¿no? Habíamos dicho que en febrero estábamos largando oficialmente nuestra campaña, una campaña extensa pero necesaria para nuestro caso en particular, por una cuestión de necesidad de instalarnos en todos los barrios, hacernos conocer. El desafío es muy grande y bueno, nos parecía, ¿no es cierto?, que valía la pena este periodo largo y extenso de campaña, ¿no? Así que mañana a las 20:30 horas en el local partidario que hemos abierto en diciembre del año pasado, vamos a hacer oficialmente la apertura a la comunidad, aunque ya lo hemos de alguna manera ido estrenando con comida y con reuniones, pero mañana lo hacemos oficialmente y por supuesto la oficializamos de alguna manera la precandidatura a intendente, ¿no? Ajá, claro. Con la intención de competir el 14 de agosto en las internas abiertas que están programadas hoy por el Estado Nacional. Interna abierta, simultánea y obligatoria, lo cual significa que pueden votar todos los ciudadanos de Saladillo, hoy por hoy, ¿no? Esto puede variar. Ah, ¿puede cambiar? Sí, esto puede cambiar, motivo por el cual nosotros hemos hecho una campaña muy intensa de afiliación. Llevamos 400 o casi 400 afiliados desde la línea del interno, ¿no es cierto?, que estamos encarando. Y un número importantísimo. Yo creo que desde el inicio de la democracia no se había afiliado tanta gente, lo cual demuestra el interés que tiene mucha gente por esta interna que se avecina, ¿no? Uh-huh. Es como que volvió a resurgir un poco el espíritu radical, ¿no?, en Saladillo. Yo creo que sí, o sea, hay una necesidad de militancia, o había una necesidad de militancia oculta, claro, que me parece que de alguna manera, claro, se manifestó en esta interna. Nosotros esto no lo dramatizamos, simplemente lo valoramos mucho, me parece importante, y de alguna manera devolvemos con la respuesta, ¿no es cierto?, que intentamos hacer también de sumar nuestra militancia a ese empuje que tiene la gente. O sea, a medida que vamos avanzando y la gente se va tomando decisión, vamos caminando la calle, van surgiendo gente que va diciendo, bueno, ¿cómo puedo apoyar?, ¿cómo puedo manifestar? Y más allá, si la interna había estado cerrada, muchos han querido afiliarse por las dudas que esto se revierta y sea una interna cerrada que pueden votar solamente los afiliados. La verdad que nos ponen muy conformes en ese sentido. Y yo a veces lo digo, y lo digo convencido, que más allá del resultado, me parece que el logro está alcanzado. O sea, el resultado es una circunstancia que depende a veces de uno saber vender el producto y de saber llegar a la gente, lo que uno, no es cierto, piensa sobre el futuro de Saladillo. Pero si uno no lo logra, me parece que lo que hemos logrado es que la gente se anime a participar y decir, bueno, se puede competir en Saladillo, y es lógico, y es natural, y es racional que se pueda hacer. Y eso me parece que ese objetivo se alcanzó. Claro. José, ¿está previsto cortar la calle Moreno? No está previsto. La intención nuestra es hacer el acto adentro. Pero no van a entrar, no van a entrar. Bueno, ojalá, y si el corte que se haga en forma natural, ¿no es cierto? Pero bueno, no es que seamos humildes ni modestos, simplemente somos realistas. No es sencillo, de alguna manera, juntar gente, porque hay mucha gente que siente algunos compromisos por uno y por otro sector. Y esto es lógico y es válido también, porque bueno, porque tiene simpatía por el actual mandatario y tal vez y compromiso con el actual mandatario, y también a veces siente simpatía por el caso nuestro, y deciden directamente manifestar esa voluntad en la urna, ¿no es cierto?, sin mostrarse. Bueno, claro, esto también lo hemos dicho en más de una oportunidad, como que no nos animamos o no queremos hacer grandes actos masivos por una cuestión lógica, ¿no?, porque esto se puede llegar a pasar. Uh-huh. Pero en general, en este último periodo, este último mes, hemos visto mucha gente que se ha animado, que ha tomado la decisión de encarar, y decir, bueno, sí, me muestro, voy, participo. Hemos hecho dos comidas muy grandes, la última casi 140 personas, donde nos sorprendió también que la gente se mostrara con total libertad y decisión, ¿no es cierto?, de participar, gente que muy activa, gente que se ha ido del partido y vuelve, ¿no es cierto?, a participar, militantes de la década del 90, ¿no es cierto?, y algunos del 80, que deciden, ¿no es cierto?, volver al partido con esta propuesta que estamos brindándole a la comunidad. Uh-huh. José, hablando de gente que se puede mostrar y gente que no se puede mostrar, ¿van a seguir las renuncias? ¿Qué pasa en la municipalidad? Bueno, un tema que a mí no me corresponde, ¿no es cierto?, plantearlo. O sea, no, bueno, pero... No creo que se produzca mucha renuncia más, me parece que fue por ahí algunas cuestiones que se materializaron, ¿no es cierto?, en hechos en este periodo, pero bueno, no es un tema que me corresponde de alguna manera manifestar. Lo que sí, yo lo he dicho públicamente, que nosotros no apoyamos ningún tipo de caída de una gestión, todo lo contrario, queremos competir con la mejor gestión posible, esa es nuestra intención, queremos que la gente nos valore, ¿no es cierto?, por lo bueno que podemos llegar a ser en el futuro, no porque seamos los autores intelectuales y materiales, ¿no es cierto?, de la derrota de ninguna gestión. La gestión debe terminar el 10 de diciembre y el 10 de diciembre debe asumir otra gestión, que intentamos que sea la nuestra, y en ese sentido estamos trabajando. Si los funcionarios, por una cuestión de convicción personal o por cuestión, ¿no es cierto?, propia de la función pública, por cuestiones personales, deciden renunciar, bueno, un problema de la gestión y un problema de los funcionarios, me parece que en eso, bueno, hay que respetarlo, ¿no es cierto?, pero no debemos ser nosotros quienes auspicien este tipo de cosas. Nosotros queremos ganar por, como se dice habitualmente, por la positiva, porque sí, bueno, queremos vender mejor lo que nosotros pretendemos del futuro de Saladillo. Uh-huh. José Luis, ¿a qué hora? Tampoco te implica, sí, que todos los que renuncian, ¿no es cierto?, mañana van a formar parte de la gestión. Es un tema que se largó a rodar en la calle, como otros temas también que han rodado en la calle, que a uno lo apadrina una persona. No, a mí no me apadrina nadie, no me apadrina ni Pancho Ferro, ni Gorosito, nadie. Yo soy José Luis Salomón, la gente me avala por lo que soy. Si quiere votarme, me votará, ¿no es cierto?, sabrá que tendrá de mi parte mis errores y mis aciertos. Pero absolutamente convencido que son personales, acá no hay ningún aval de nadie. Esto no es desacreditar a nadie en particular, quiero que la gente me vote por lo que uno es realmente, ¿no es cierto?, y no porque se quiera parecer a uno o quiera recibir el apoyo de alguien. Si alguien intenta manifestar su apoyo, que lo haga voluntariamente, pero la gestión va a ser absolutamente personal y grupal, o sea, es un grupo que está apoyando esta idea, ¿no? Bueno, los apoyos, esos supuestos, ¿no crees que tienen alguna intencionalidad política? Por eso que lo digo, o sea, de alguna manera se ha logrado rodar la calle esto, como se ha logrado rodar la calle que todos los funcionarios que renuncian van a formar parte de Caminero. Yo valoro muchos mensajes de la gente que ha renunciado, en el sentido, mensajes, en el sentido, muchos de ellos, como el caso de Viviana Rodríguez, que es el que más rescato, porque es una amiga, y esto adentro del gabinete se sabía permanentemente que Viviana iba a militar conmigo. Cuando ella tomó la decisión de empezar a militar, tomó presentó la renuncia, pero fue leal a la gestión hasta el último minuto. Ajá. Me parece que eso es válido también. O sea, se puede pensar distinto, pero hay que ser leal mientras se trabaja en la gestión, uh-huh, hasta el último minuto. A partir de ahí, uno cuando decide, bueno, presenta renuncia y no anda con esquives y cuestiones personales. Directamente reconoció que era una participación activa en otra forma de pensar. Bueno, estas cosas, o Mati que plantea, ¿no es cierto?, la no reelección. Bueno, estas son las cosas que por ahí me pareció válida desde el punto de vista de cómo eligieron los funcionarios, ¿no es cierto? Bueno, lo de Vladi fue una circunstancia muy distinta, ¿no es cierto? Más allá después de que si toma la decisión de participar o acercarse al grupo, pero fue una cuestión netamente ejecutiva que lo llevó a la renuncia, ¿no? Uh-huh. José, ¿a qué hora es la cita mañana? Mañana a las 20:30 horas, en el local partidario, que es en la avenida Moreno, 3564, justo enfrente de la cooperativa agrícola, para que la gente se ubique, donde está una casa de repuesto agrícola durante muchos años. Uh-huh. ¿Qué opinas de la presentación de Alfonsín a la precandidatura hoy en 25? Por lo menos si el tiempo ayuda, ¿no? Porque va a ser una presentación callejera allí a las 20:30, también en 9, 29 y 30, en 25 de mayo, en la calle va a estar presentándose, si el tiempo lo ayuda. Allí también lanza su precandidatura Alfonsín. Gente de aquí va a ir para allá, te van a contar. Sí, nosotros vamos a ir para allá, salvo que tenga algún inconveniente personal, pero en el caso mío en particular, pero si no, vamos a estar acompañando la mayor cantidad de militantes posible. Nosotros de primer momento estamos acompañando la decisión de Alfonsín de ser candidato a presidente. Nos parece que es un candidato, más allá del apellido, esas cosas, bueno, que a veces se heredan, ¿no es cierto? Y no se reniegan, sino que se heredan. A veces nos toca en suerte, ¿no es cierto? Y a veces por ahí no tan en suerte. Pero en el caso de Alfonsín, evidentemente le ayudó su relación familiar con el expresidente, pero también puso lo suyo para lograr que esa relación, ¿no es cierto?, de sangre se incrementara en el tiempo. Me parece que él puso la tranquilidad que el partido necesitaba, la buena relación con el resto de los sectores, un posicionamiento racional, sin ningún tipo de agravio. Me parece que eso le hizo muy bien al partido y hoy lo posiciona al partido en una situación mucho mejor que la que estábamos hace un tiempo atrás. Ojalá podamos llegar a ese gobierno, ojalá, ¿no es cierto?, Alfonsín sea el futuro presidente de los argentinos. No estaría fácil la que le toca enfrentar por delante a este peronismo, ¿no es cierto?, y al Frente para la Victoria que hoy gobierna, Que bueno, son partidos realmente muy instalados en la Argentina, pero me parece que lo que ha hecho Alfonsín es muy válido, nosotros lo venimos hablando desde el primer momento. No tenemos nada en contra de Sáenz, todo lo contrario, creemos que puede llegar a ser un valor muy bueno, ¿no es cierto?, en el futuro del radicalismo. Pero bueno, en esta instancia nos pareció que por ahí no era el momento oportuno para haber arrancado. Me pareció que Alfonsín estaba haciendo un trabajo muy bueno desde el punto de vista de su relación política con el resto de los sectores y había logrado amalgamar, ¿no es cierto?, todos los sectores internos del partido. Bueno, la interna se da y bueno, hay que enfrentarla. Así que el sector que estamos de alguna manera trabajando, hemos acompañado desde el primer momento a Ricardo y nos parece importante acompañarlo el 25 de mayo. ¿Crees que los votantes de Cobos van a acompañar al ganador de la interna? Saladillo, a nivel nacional, sí. No sé, la verdad que no sé. Es muy difícil saberlo. Cobos es muy incierto, ¿no es cierto?, la postura de él en muchos aspectos y me parece que en este sentido. Me parece que Cobo ha dudado de varias cosas, entre las cuales, por ejemplo, competir interna. Claro. Yo lo de Cobo valoré en su momento su actitud, pero me pareció que le faltó una pata importante, haber renunciado a la vicepresidencia. Para mí, Cobo, si hubiese renunciado en ese momento a ser vicepresidente, cuando después que vota y toma la decisión de votar, me parece que se hubiese instalado mucho más. No renunciar a veces, no resignar alguna cuestión en política, a veces se pagan caro. Me parece que lo está pagando de alguna manera porque no. El prestigio que pudo haber alcanzado, ¿no es cierto?, de alguna manera se va borrando con el tiempo. José, pero bueno, es un tema de una decisión personal. Me parece que en esta instancia tendría que haber intentado competir también, porque bueno, cuando uno quiere volver al partido después de haberse ido, a veces hay que adaptarse también a algunas reglas del partido, si no es como que uno se va cuando quiere, vuelve cuando quiere, pone las condiciones. Entonces, uno, me parece que en eso Alfonsín fue muy abierto. Lo trató de convencerlo, trató de atraer él y la gente que lo acompañaba, pero una vez que estaba adentro, y Sáenz también en ese sentido intentó ser abierto. Pero una vez que se acerca también a veces hay que adaptarse, y a veces no todas las cosas que uno pretende y quiere se logran en la política. Claro. Y a veces hay que adaptarse a las cuestiones. Bueno, me parece que Cobo se está equivocando en el sentido, ¿no? José, desde el más profundo corazón radical, ¿lo siguen considerando radical a Cobo después de haber estado en el oficialismo? Yo creo que la gente tiene posibilidades, si lo hace convencido, tiene posibilidad de pensar otra cosa, irse del partido, y bueno, después si se arrepiente puede volver. Hay que tener mucha, me parece, para mi gusto, más convicciones desde el punto de vista de las decisiones que uno toma, ¿no? Porque, no sé, poniéndome en el lugar de Cristina, evidentemente a mí me gustaría tener un vicepresidente que no me acompañe. O sea, yo mañana soy intendente y quiero tener un primer concejal con el cual tenga absoluta confianza, y mañana me puedo enfermar, me puedo reemplazar, puedo venir a la pieza mía, charlar, mira tal cosa, tal otra cosa. Pero la verdad me pondría muy mal tener un primer concejal con el cual no tengo confianza. Esto de alguna manera delinea lo que yo pienso por delante en materia de funcionario y en materia de cosas. No quiero, para decirlo de alguna manera, ni chupamedia ni alcahuete, quiero leales. Y leal significa poder trabajar de igual a igual, aunque mañana podamos pensar diciendo muchos temas, pero que nos podamos decir las cosas con total claridad. Cuando uno no puede ni hablar, evidentemente pierde la lealtad, pierde el sentido del trabajo mancomunado. Es un disparate desde el punto de vista institucional en la Argentina. Claro. Y Cobo, de alguna manera, esto no lo entiende, y bueno, yo creo que es un problema realmente grande para él, ¿no es cierto?, personalmente. Pero bueno, hay radicales que por ahí al principio vieron muy bien lo de él, y ahora es como que de alguna manera se fue fumando o apagando el tema, ¿no? Ahí está. José Luis, gracias por este contacto en la previa y, por supuesto, acompañando también las cuestiones familiares. Pues sabemos que tenés algún problemita ahí familiar, así que muchísimas gracias por este contacto y, bueno, seguramente mañana vamos a estar cubriendo el acto. Así que gracias por todo. Hasta luego. Te agradezco a vos, Carlos, y a toda la audiencia. Hasta luego. Nos vemos mañana. Ahí estamos con José Luis Salomón, que mañana, 8:30 de la noche, presenta su precandidatura allí a precandidatura a intendente de Saladillo. Ya son las 9:45, estaba leyendo algunos mensajitos por aquí. Le mandamos un saludo a Laura de Alvear, que está esperando a Luis Fonsi, que ayer no se lo pasamos. Bueno, ahí vamos.